Lo que Grupo Uxin hace es estar en sintonía con esa nueva filosofía que se expresa a través del Centro Regente Planetario y trata de colaborar en la implantación y difusión de esa filosofía, pero esa filosofía no le pertenece. Nosotros decimos que no tenemos ningún tipo de doctrina. Lo que sí tenemos es una expresión filosófica. Generamos la expresión de una filosofía. Pero esa filosofía tampoco nos pertenece, porque eso sería una ilusión. Sería también un poco de soberbia. Toda filosofía genuina para estos tiempos procede de los centros que la expresan. El centro que implanta, expresa, irradia, incorpora la nueva filosofía, la conciencia humana, es el centro de Mictlantecuhtli. La tarea del Grupo Uxin básicamente es colaborar con la energía de instrucción. De alguna manera, podríamos decir que una gran parte de esta estructura que se conoce como Grupo Uxin es una percepción, una aceptación, una incorporación dentro de un conjunto de seres de la energía del centro de Erx. Grupo Uxin siente profundamente el aval del centro intraterreno de Erx para desarrollar esta tarea. De la misma manera que el centro Aurora propicia en algunos seres la instancia de ligarlos a lo que es la cura, el centro intraterreno de Erx propicia en algunos seres y en algunos grupos la cualidad de poder colaborar con las energías de instrucción, la cualidad de poder colaborar en implantación de las energías de religiosidad, la cualidad de poder colaborar con lo que es el acercamiento del nuevo conocimiento a la conciencia humana. No nos olvidemos que Erx es el que guía paulatinamente la ascesis de la conciencia y paso a paso las iniciaciones. Es el centro que guía las iniciaciones de cada uno de nosotros. En ese sentido somos como auxiliares, estamos como tratando de auxiliar ese proceso. Sentimos que estamos abastecidos por esa energía. Esto no significa que un grupo tenga en exclusividad o que acapare de alguna manera en exclusividad la energía de un centro intraterreno. Sentir la ligazón con ciertas conciencias o con ciertos núcleos de la vida cósmica es parte de las etapas de maduración de todo grupo interno o de todo grupo de trabajo espiritual.